Por mi parte, en primer lugar, me gustaría, quisiera trasladar mi disculpa al señor interventor por el trabajo que le he ocasionado en este pleno. Yo pensaba que quizás fuera el único que tenía duda, pero la verdad es que aquí se han manifestado más de una duda y incluso aún todavía persisten, ¿no? A mí no me cabe la menor duda de que el trabajo que haya hecho haya sido totalmente exquisito y el adecuado como técnico y conocedor del tema, ¿no? Pero nosotros como políticos, pues tenemos que tener, pues salir de este salón de pleno, pues sin duda ninguna, ¿no? Y si no es suficiente este pleno, como se ha comentado y se ha dicho, se ha manifestado, de que los posteriores días pues tendremos ocasión de ver la documentación más aproximadamente. Bien. Mi primera pregunta iría más bien a ver si ha habido contacto o concreción respecto a los aparcamientos compartidos del día. Estoy haciendo la gestión. Se está gestionando. Muy bien. Se me ha olvidado. En la acta del pleno del mes anterior se hablaba por parte de la alcaldía de la mesa de trabajo que se había establecido en el Consejo Sectorial Medioambiental, ¿no? Sobre el tema del plan de emergencia municipal. Se decía que se iba a convocar el Consejo, pero claro, inexcusablemente, con anterioridad, había que haber hecho o realizar el trabajo que se le encomendó o se le encomendará a la mesa de trabajo. La mesa de trabajo, por lo que tengo entendido, aún no se ha convocado, ¿no? Vamos a explicar, Víctor. Pues sí, como bien te he dicho antes, no se ha convocado porque estábamos a espera de que el técnico municipal se reuniese en Cádiz. Lo hizo, creo que la semana pasada, no te puedo concretar exactamente, y estamos siguiendo las pautas que nos han indicado allí. Una vez que la tengamos, pues como ya he dicho, en breve sí que la vamos a formar, porque de hecho cuando estuvimos aquí en el Consejo se le pidió a la gente que diese la información y solamente se apuntaron creo que dos o tres. Luego sí tengo constancia que Isabel estaba interesada, ¿no, Isabel? Y no hay ningún problema por avisar a quien sea, pero que se va a avisar de aquí a nada, en breve, porque ya tenemos la documentación que nos hacía falta de los técnicos. Respecto a Ocuri, después de las nefastas consecuencias que ha sufrido el yacimiento arqueológico de la ciudad iberorromana de Ocuri, ¿qué pasos tiene previsto dar el Gobierno municipal para evitar más deterioro en este yacimiento? ¿Se van a tener en cuenta las propuestas que viene haciendo el Grupo Municipal de Izquierda Unida para con este preciado patrimonio? Esta pregunta no me la esperaba. Me ha cogido de sorpresa, Pepe. A ver, por eso no me lo esperaba. A ver, yo lo que sí le puedo decir, en primer lugar, que tengo la Delegación de Cultura desde hace 4 meses, desde enero. Y aún así, desde que entré a formar parte de este equipo de gobierno, empecé a trabajar por Ocuri y por la calzada romana. Como bien dije, el pasado mes de abril se llevó a la Delegación de Cultura el estudio determinado del estado de conservación de la calzada, para que la Delegación de Cultura determine qué se debe hacer. Se han elaborado por parte de una arqueóloga dos proyectos, como hemos dicho, el de la recuperación de la calzada y la puesta en valor de Ocuri. Obviamente, estamos a la espera de que se nos dé esa subvención para poder comenzar con lo que queremos hacer. Nada más conocer el desgraciado incidente, el lunes mismo, con la arqueóloga y yo subimos a las 4 de la tarde a ver qué es lo que había ocurrido y estuvimos allí, como he dicho antes, mirando aquello. Y se hicieron todas las actuaciones pertinentes para evitar más problemas, ¿no? Yo tengo una pregunta que les quiero hacer a usted. Usted en el año 95 era concejal. ¿Usted sabe que en el año 95 fue la primera vez que se pidió que Ocuri fuese declarado bien de interés cultural y no se ha conseguido? Posteriormente, en el 2003 también, y tampoco se ha conseguido. Nosotros, este equipo de gobierno, ha ido a la Delegación de Cultura para pedir que se haya declarado tanto la calzada como el yacimiento de Ocuri, y obviamente nos dijeron que para, digamos, agilizar los trámites, que nosotros hiciéramos todo el papeleo, y de hecho se está llevando a cabo. Pero a mí, de verdad, me cojo un poco así, no sé, si usted estuvo en el gobierno en el año 95, ¿me puede decir qué tanto le preocupa a Ocuri? ¿Qué hizo usted en el año 95? Sinceramente, porque desde entonces hasta ahora ha llovido bastante y hubiéramos evitado pues la tragedia que hemos tenido que ver en estos últimos días. Yo estoy tan preocupada como usted, de eso se lo puedo asegurar. Y estamos totalmente a la espera de que la Junta de Andalucía, usted ahora que tiene ahí mano con el señor Valdera, la Junta de Andalucía, también podría echar una mano, criticar menos y actuar más. Creo que eso es lo que tendría que hacer. Yo soy concejal en este ayuntamiento, estuve durante 25 años, luego ha habido un espacio ahí intermedio donde no lo he sido y ahora vuelvo a ser concejal. Nunca he tenido responsabilidad de gobierno porque además hemos sido un grupo bastante minoritario. Quizás en dos ocasiones, en dos mandatos, hemos tenido dos concejales, pero en el resto hemos tenido siempre un concejal, con lo cual no hemos podido participar en gobierno de este ayuntamiento. Perdone, usted en ese entonces era concejal que pactó, de alguna forma, no sé cómo, pactó con el socialista. Bueno. Siete el PSOE, dos Izquierda Unida, eran nueve. Usted estaba en el gobierno. Que tuviera delegaciones o no, me callo, no lo sé. Pero usted estaba en el gobierno. O sea, que algo podría haber hecho. Nosotros no desviamos el tema. Sí, que no, yo no, creo que la cuestión no es otra tema. Y mucho más Disculpe, importante no, que no, creer no, que nosotros hemos tenido responsabilidad en este gobierno. Hubo un periodo muy cortito, en el que fuimos capaces de ponernos de acuerdo con el Partido Socialista, gobernando José María Reguera, pero duró poco. Entre otras cosas, vamos, porque ya se ha explicado más de una vez, en una ocasión, cuál fue el motivo de la ruptura, que no viene a cuento. Yo creo que aquí lo que se viene a tratar ahora mismo es el tema que este portavoz de Izquierda Unida está planteando, que es el del yacimiento de Ocuri. Sencillamente, si usted no quiere hacerse cargo ni ser responsable, pues dígalo clarísimamente. Pero aquí está el problema. Hay una documentación ya de bastante tiempo, no se le está haciendo ningún caso y ahí está el yacimiento que cada día se deteriora más y más. Yo le he preguntado cuáles van a ser los pasos que va a dar respecto a los últimos acontecimientos que ha habido en el yacimiento. Y si se va a tener en cuenta las propuestas que viene haciendo el Grupo Municipal de Izquierda Unida en los últimos tiempos. Si usted contesta a eso, me contesta. Si no, paso a sigo mi intervención. Quiero dejar claro que la función que está haciendo la concejala Josefina es totalmente correcta en su trabajo y tiene totalmente especial interés en que este tema se solucione, igual que el equipo de gobierno. Tiene totalmente interés en que este tema se solucione y estamos dando los pasos pertinentes para que eso se lleve a cabo. Señor García Solano, el micrófono, ahí va. A ver, le digo, a ver, se le ha informado en comisión informativa, le he dicho todas las cosas que estamos haciendo. Es que eso no se ve, Pepe. Eso no se ve por la radio, Pepe. Dilo de la comisión. A ver, la comisión. A ver, en breve. Por Pepe, cuestión, por cuestión de orden, por favor. Por cuestión de orden. Que haya respeto en esta sala, ¿eh? Sí, sí, sí. Por cuestión de orden, que haya respeto en esta sala. No voy a permitir. ¿Me va a contestar la señora? No voy a permitir. ¿Me va a contestar? A ver, me bien, deja. Vale. Pepe, permíteme hablar, por favor. He pedido la palabra. En breve vamos a tener una comisión de cultura. Sí, sí, sí, sí. A ver, no tengo ningún inconveniente. Y va a estar muchas personas que representan, pues eso, todos los que están interesados por Ocuri y por todo. Sin ningún lugar a duda. Pero de verdad, sinceramente, me molesta que usted dude de lo que yo estoy haciendo. Y lo ha puesto en duda. Sí, así lo he hecho públicamente el otro día en la radio. ¿Cómo que no? Cuando usted sabe que yo he dado todos por menores y sabe perfectamente, porque esto lo hice con la boquita chica, porque usted sabe perfectamente el trabajo que estoy haciendo. Usted sabe perfectamente el trabajo que estoy haciendo. Y la preocupación que tengo por Ocuri y por la calzada. Y por muchas cosas. Así que de verdad, me duele igual, o a lo mejor más que a usted, no lo sé, pero me duele, por lo menos igual que a usted. Y estoy dando todos los pasos que hay que dar. Lo primero que hemos hecho es anunciarlo, o sea, comunicarlo a la Delegación de Cultura lo que ha ocurrido, porque obviamente el Ayuntamiento de Ubrique no tiene dinero para sufragar los gastos que ello conlleva. Estamos pidiendo la ayuda de la Junta de Andalucía, a ver, es un yacimiento, ¿no? Un bien cultural. Pues los mínimos que acudan a esta llamada, que venga un técnico, que valore los daños y que posteriormente, pues, que ejecute las obras pertinentes. Es lo único. Es lo que hasta ahora hemos hecho y estamos esperando la respuesta. Si en cuestión de una semana no recibo respuesta, esta que está aquí va a pedir una cita con la delegada de Cultura. Eso no le quepa la menor duda. De que voy a ser pesada como yo sola. Muchas gracias. Bien. ¿Usted tiene fácil acceso a un expediente que posiblemente exista en el ayuntamiento que se denomine Ocuri, yacimiento de Ocuri, o no sé cómo se puede denominar? ¿Existe ese expediente en el ayuntamiento? No existe. Es que la existencia de ese expediente o la facilidad de acceso a la documentación que debe de existir en el ayuntamiento, de hecho que existe en el ayuntamiento, y viene a colación de todo lo que tiene relación con el yacimiento Ocuri, pues la verdad es que si tuviera esa posibilidad, le revelaría muchísimo detalle, y seguramente también la delegación, el contacto que haya tenido con la delegación provincial, pues seguramente haya tenido que hacer también mención a los escritos que ya con anterioridad se han remitido al ayuntamiento respecto a esto. Es decir, que nuestra preocupación por el yacimiento viene como consecuencia de una, de dos, de tres y muchísimas denuncias que se han hecho respecto a la situación que venía soportando el yacimiento. Hay un documento fechado el 24 de febrero de 2005 y es una visita de inspección que se lleva a cabo en el yacimiento por el arqueólogo del Departamento de Protección del Patrimonio Histórico de esta delegación provincial al yacimiento arqueológico de Ocuri, ubicado en ese término municipal, y se ha podido comprobar cómo dicho yacimiento está inmerso en un proceso de deterioro progresivo debido a la inexistencia de un cerramiento completo del ámbito del yacimiento, lo que provoca la libre circulación del ganado entre los restos arqueológicos, así como síntomas de una evidente falta de mantenimiento y custodia que muestran el claro estado de abandono en el que se encuentra esta importante ciudad romana. ¿Tiene usted conocimiento de esta carta? No, pero vamos, claro. No me hace falta la carta para yo verlo con mis propios ojos de lo que existe allí, vamos, bien, que bien. Soy consciente de ello. No, estoy preguntando que si... no tengo conocimiento. Dado que la Ley 191 del 3 de julio del Patrimonio Histórico de Andalucía, en su artículo 15.1, determina que los propietarios titulares de derecho o simples poseedores de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz, se hallen o no catalogados, tienen el deber de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos de manera que se garantice la salvaguarda de sus valores. Y este es el informe del arqueólogo firmado por Ángel Muñoz Vicente. Con las actividades desarrolladas con los programas Arqueosierra, gestionados por la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, se integraron en un circuito de visitas un amplio número de yacimientos arqueológicos que presentaban evidencias arquitectónicas superficiales. Entre estos figuraba la ciudad romana de Curi, ubicada en el término municipal de Ubrique, para cuya musealización se llevaron a cabo labores de limpieza, excavaciones sectoriales, principalmente en la zona de acceso a la muralla ciclópea. Consolidaciones estructurales, señalización del itinerario con pasamanos de madera, cartelería y la construcción de un centro de recepción fuera del ámbito de la ciudad romana. Aunque aquí ponen romana, debemos de hacer hincapié, y como ubriqueño, que es una ciudad iberorromana, que no se trata del siglo I, sino que puede tener 2.300 o 2.500 años. Con una pequeña exposición y una zona de expedición de entradas y bar para facilitar su gestión, el ayuntamiento de la localidad procedió a adquirir los terrenos donde se ubica el yacimiento arqueológico. Esta actuación, sin embargo, no se complementó con un cierre y vallado del enclave arqueológico. Perdón, el señor portavoz de Izquierda Unida, estamos en grupo de preguntas. Es un tema que podemos tratar en otra reunión y no en esta exposición. Creo que, por favor, se cierra. Bien, no se me deja hablar. Entre otras cosas, yo quisiera poner en conocimiento de este pleno las exigencias que manifestaba el arqueólogo, que era el vallado y cerramiento de la totalidad del yacimiento arqueológico, de manera que se impida la entrada y circulación de animales, la limpieza de basura y desprendimientos en cortes arqueológicos y enterramiento de catas arqueológicas realizadas en la zona de acceso y el establecimiento de un programa de mantenimiento del yacimiento. Esas eran las exigencias y eso es lo que la delegación en Cádiz debe tener conocimiento y ha debido de trasladártelo a ti. Y no te ha trasladado absolutamente nada. Hay un aspecto muy importante que me gustaría reseñarlo, con motivo de una interpelación que hace el diputado de Izquierda Unida en el Parlamento andaluz. Esto fue en el 2010. Y hay una observación que dice que, por último, porque también de alguna manera recoge todas las exigencias que se habían mantenido respecto a las obligaciones de este ayuntamiento con respecto al yacimiento. Y que, por último, he señalado que la Consejería de Cultura ha encargado la elaboración de un informe para evaluar la situación actual de dicho yacimiento y, en base a este, desarrollar los criterios y medidas de actuación y responsabilidades en su caso para así llevar a cabo la labor de vigilancia y control que corresponde. Yo creo que el ayuntamiento debería de tener a mano, muy a mano, toda la documentación que ha suscitado el tema del yacimiento de Ocuri. Y lo que lamento es que no haya ni un expediente a ese nombre, o por lo menos una clara y fácil identificación de toda la documentación del yacimiento de Ocuri. Ya ha sido clara la concejal, y tanto pediremos competencia a la delegada, como también me gustaría que en este aspecto Izquierda Unida, que ahora está gobernando con el Partido Socialista en la Junta, le facilitará también una reunión con el consejero correspondiente. La siguiente pregunta. En el último pleno, el Grupo Municipal de Izquierda Unida reconoció y felicitó a la delegada municipal por los trabajos de limpieza y jardinería que se estaban acometiendo. También manifestamos que esa felicitación queríamos seguir haciéndola con motivo de que esa tarea de limpieza y jardinería seguiría haciéndose. Entre otros revocos y blanqueos, hemos visto cómo se ha desentado y pintado muros del entorno de la barriada del Polletón y de la Fuente de San Francisco. Nuestra pregunta es, ¿se tiene previsto extender esta tarea de limpieza y pintado de los demás muros de la propia barriada del Polletón? para no quedarnos solo en la que nos pudiera llamar más la atención y lo que todos podemos ver cuando pasamos por la carretera de corte, pero no lo que pueden ver los vecinos del barrio cuando andan por sus calles. Pepe, el plan de empleo PC, vamos a destinar unas cuadrillas a decentar lo que son distintas barriadas de Ubrí, que te puedo decir que hay muchas barriadas que necesitan actuaciones de pintado y de limpieza. Empezaremos hasta cuando nos llegue el personal y además también tenemos pensamiento de hacer algunas obras de accesibilidad. Y hay otro plasma, pero no lo recuerdo ahora mismo. El trabajo, sí, te puedo decir que desde el departamento de obra, tanto como de jardinería, poco a poco vamos a ir limpiando todo lo que es el pueblo y pintando, pero también dependiendo de la partida, de lo que nos quede de aquí, año tras año seguiremos limpiando y pintando. Y también concienciar ciudadanos que, por favor, ensucien menos. Nosotros recientemente hemos tenido ocasión de visitar el barrio y de hacer una inspección a nuestra medida. No es una inspección técnica, ni mucho menos, no puede serlo. Y por todo lo que hemos observado y notado, pues anunciamos que en breve este grupo municipal presentará un informe sobre las deficiencias urbanas, deterioros y necesidades en la infraestructura de la barriada, como primer paso para que a través de la delegación municipal se recabe el informe técnico pertinente que nos sitúe en el conocimiento y en la posibilidad de paliar sus deficiencias y necesidades. Yo me imagino que muchos de los que estamos aquí como concejales pues tendremos conocimiento de la barriada, ¿no? Unos porque vivan cerca, otros porque tengan la curiosidad de conocerla. Pero todo el que no lo haya hecho, si dais una vuelta por sus calles, vaya a ver la cantidad de deficiencias, tanto en el alcantarillado como yo qué sé, en el jardinado, muchísimos detalles que yo creo que lo que nosotros como informe podamos pasar a la delegación pueda servir de acicate para que un informe técnico nos ponga en conocimiento de exactamente cómo está la situación del barrio, las necesidades que tiene y cómo se podría paliar esas deficiencias. Sobre los presupuestos, pues para avanzar en este tema, sinceramente, con la mayor claridad y la menor pérdida de tiempo de todos, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida le proponemos, señor alcalde, que a la próxima reunión que nos convoque para tratar el tema de los presupuestos de 2012 lo haga con la determinación de sus propósitos respecto a qué presupuesto quiere. Porque es verdad que nos pide a todos los grupos de la oposición cuáles son nuestras propuestas, pero es que los grupos de la oposición llevamos diciéndole tiempo también cuáles son las propuestas del Gobierno Municipal. ¿Cuáles son sus objetivos irrenunciables? ¿Cuáles son sus objetivos negociables? Y aquello, todo aquello que estime podamos tratar en dicha reunión en torno al presupuesto y que conozcamos con antelación para poder llevar la respuesta. ¿No hay respuesta o sigo? ¿Eh? Ah, perdón. Ya no sé cómo verdaderamente me estoy equivocando. Es decir, porque si realmente he facilitado información, está a disposición cualquier información del Ayuntamiento económica, y parece ser, y así es la propuesta del equipo de gobierno, que se hagan lógicamente propuestas de los partidos. Intentamos que, como hemos llevado a cabo también y hemos aprobado otros temas, sobre los industriales y otros temas, nuestro propósito es el que está en los presupuestos y hemos detallado. Ustedes no están pidiendo una hoja de ruta. Tenemos claro que esa hoja de ruta es la que está detallada ahora mismo en los presupuestos. Nosotros no vamos a decir una hoja de ruta que no tengamos el dinero suficiente para hacerla. Ahora mismo la hoja de ruta del presupuesto del 2012 es la que está detallada en el 2012. Yo no le voy a decir, ni el equipo de gobierno le va a decir mentira. Esa es la hoja de ruta que queremos hacer. Y en tanto también como ha salido otros temas del sector de la marroquería, estamos intentando pues pedir por otros ámbitos, otras subvenciones, pero la hoja de ruta son esos presupuestos que ya hemos entregado. Yo tengo que entender por sus palabras que lo que se está resumiendo al compromiso que se pueda establecer por votar afirmativamente o no al presupuesto es sencillamente en la cuantía numérica, en los euros que se aporta en el presupuesto de entrada y de salida. Yo voy a algo más profundo. Hay partidas importantes en festejos, en muchas partidas presupuestarias en las que lo que se le pide es saber qué desenvolvimiento va a tener, cuáles son las motivaciones que ustedes tienen para ir destinando las partidas, porque luego venimos aquí y hacemos 200 preguntas a ver cómo a dónde se ha destinado tal cantidad, a quién la ha percibido, etcétera, etcétera. Yo creo que, y en este sentido, también tengo que reconocer que con nosotros no tiene por qué preocuparse, porque nosotros ni vamos a poner ni vamos a quitar, porque somos un grupo municipal con un solo voto. Es decir, que aquí quien parte el bacalao puede ser el Partido Andalucista o el Partido Socialista, o los dos a la vez, con lo cual creo que lo que estamos pidiendo no es algo baladí. Yo creo que en todo compromiso presupuestario lo que hay que ver es el fondo de los temas, de las cuestiones, cómo se van a plantear, porque este presupuesto lo mismo puede hacerlo un alcalde de izquierda, de derecha, de centro, de donde sea. Pero ¿cuál es el desarrollo que tiene un presupuesto? Quiero contestarle. Usted me está pidiendo austeridad y a la vez que gaste. ¿Qué hago? ¿Austeridad o gasto? Sí, usted me está pidiendo que tenga austeridad, pero que también gaste. Ya le estoy diciendo que en festejo las partidas que había en otra legislatura estaban en 220,000 euros. La partida que hay en presupuestos de festejo son de 130,000 euros. Estamos cada vez reduciendo el gasto de lo que podemos hacer. Pero lo que sí quiero que me diga claro, si me dice usted austeridad o me dice gasto, o lo uno o lo otro. Ni austeridad ni gasto, simplemente lo que hay en el presupuestado, la cantidad, cómo se va a desarrollar. A ver si me entiendes, yo creo que estoy... Tiene la palabra la concejal de Hacienda, por favor. Es que no creo que el tema que nos ocupe ahora mismo sea ese, porque estamos hablando de un presupuesto y la intención en este caso, o la impresión que yo me estoy llevando, es que el concejal, en este caso, de Izquierda Unida, solicita de este pleno que le digamos qué intenciones o en qué nos vamos a gastar cada euro del presupuesto en cada partida presupuestaria. Se pueden tener intenciones. Ya se le ha pasado varias veces, en varias ocasiones, varias modificaciones del presupuesto, tanto a él como al resto de partidos políticos. Pedimos también, como estamos en minoría, una negociación con los partidos mayoritarios. Esto es un tira y afloja. Yo presento esto, tú me presentas otra propuesta. Yo creo que las reuniones que se están manteniendo y la información que se está dando es la correcta, ni más ni menos. Y no se puede tergiversar tanto la realidad, porque mantenemos reunión tras reunión, comisión informativa tras comisión informativa, donde se intenta dar toda la información más exhaustiva y de primera mano. Y no se puede llegar aquí haciendo las mismas preguntas de forma reiterada cuando ya hemos estado tratando estos asuntos y estos mismos temas en privado, en comisión informativa. Yo pienso que estos son ya unas ansias de protagonismo desmesuradas. ¿Está usted en en total y absoluto error, vamos. Yo no pretendo que aquí ahora mismo se defina cómo va a ser el presupuesto, en absoluto. Si sois serios, si somos serios, tendría que tener en cuenta las preguntas que yo he hecho, teniendo en cuenta que lo que estamos en las comisiones, no, sino en las juntas de portavoces, de alguna manera estamos mareando la perdiz. Yo he dicho, he planteado cuáles son los objetivos irrenunciables en la, para la próxima reunión que se nos convoque, para la próxima reunión que se nos convoque y no que se nos diga aquí, para llevar un poquito el tema resuelto y no mareemos más la perdiz, de qué es lo que ustedes de verdad planteáis en el presupuesto. Yo, por mi parte, por parte de Izquierda Unida, hemos hecho ya esbozos claros en las juntas de portavoces qué es lo que pretendemos. ¿Qué es lo que pretendemos? Incluso otros grupos también lo han manifestado y hasta ahora no hemos tenido respuesta. Sencillamente eso, que se entienda bien que yo aquí en este pleno no pretendo que se me explique absolutamente nada, porque es un asunto que no está cerrado, que está en discusión, pero que las discusiones deberían de ir finalizando con claridad, con transparencia, con seriedad, pero también poniéndonos un límite, sencillamente. Y ya digo que nosotros ni ponemos mucho ni quitamos mucho, porque somos un solo voto en un pleno, en 17 miembros. Tenía una pregunta sobre el nuevo edificio de urbanismo y servicios sociales que ya se ha hecho y la respuesta pues está ahí pendiente de que se vaya finalizando. Vamos a ver. Con mucha frecuencia oímos decir al señor alcalde, los portavoces saben que tienen a su disposición cualquier documento existente en el ayuntamiento. Eso lo hemos oído muchas veces. Me parece muy bien y muy acertado, y hay que agradecer esa actitud. Pero yo creo que tenemos que dar un paso más adelante, porque ningún portavoz, creo, yo por lo menos no me atrevo, a ir a cualquier departamento municipal a pedir esto o lo otro, porque la verdad que no me lo van a facilitar mientras no haya un conocimiento por parte de ellos de la alcaldía. Yo el paso ese que daría, y lo hago con una propuesta, que desde la alcaldía se decrete que los titulares y responsables de los distintos departamentos municipales faciliten a los portavoces de los grupos municipales los documentos e información que soliciten con el objetivo de llevar a cabo su trabajo responsable municipal. Lo digo esto a colación de que el día 14 de mayo envié un escrito para que me facilitarais la documentación esta. Entonces, con ese decreto del señor alcalde a los departamentos municipales, los portavoces de los grupos municipales, podríamos tener acceso a una información que incluso en este detalle de que hemos tenido tantas dudas, pues ir al grano, ir al meollo de la cuestión. Pero, claro, eso. Perdón. Esta carta la recibí el 14 de mayo. Comentamos personalmente en la comisión informativa sobre este tema y le comenté que ya le había dado instrucciones al señor interventor para que fuese facilitándolo todo. Porque aunque ya hemos dado información anterior, usted me sigue pidiendo cosas que ya hemos informado en pleno. Pero yo no tengo ningún inconveniente en solicitar lo que usted me ha dicho de la Feria 2011, sala de prensa, logotipo, señalización turística, que lo hemos contestado en más de un pleno, acto y evento con motivo del día 25 de noviembre, fiesta de Navidad de fin de año, cabalgata de Reyes Magos, carnavales 2012, celebración del 28 de febrero, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, Semana Santa, subida a Ubrique, marca de garantía, que ya lo hemos respondido también, pero crujía de jamones, concursos y exposiciones artísticas. Los portavoces saben perfectamente que los técnicos están a disposición de cuanta información puedan solicitar y nunca se lo hemos negado. Nunca le hemos negado que haya claridad y que haya información. Y aparte, le he comentado que el señor interventor le facilitará las cantidades que se han gastado de todo lo que me ha solicitado. Bien, pues yo celebro sus palabras, porque dichas en un pleno, pues es lo mismo que haber hecho el decreto, con lo cual yo me doy por enterado y sé que a todos los departamentos municipales que piden información la voy a tener. Muchas gracias. Buenas noches, muchísimas gracias. Levantamos la sesión.